Nos hemos conocido por allí también en algunos lugares activando cosas, ¿no? Pero bueno, la idea era saber un poco más sobre lo que vos vas haciendo. Por ejemplo, coordinás el área de género de Andes, abogados y abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, ¿es así? Sí, estoy en este momento cumpliendo ese rol. Andes es una organización que tiene sede en Tucumán y en Jujuy y que trabaja hace 16 años en diversas áreas vinculadas con derechos humanos, sobre todo memoria, verdad y justicia. Y desde hace un tiempo hemos abierto el espacio de género específicamente, que antes lo trabajábamos de manera más bien transversal. Y nada, empezamos a elaborarlo ya más con una perspectiva específica, con herramientas concretas, trabajando en territorio, trabajando apoyando causas más grandes, como fue la causa de Belén el año pasado, Claro. y acompañando el movimiento de Ni Una Menos, ya pensando más en el trabajo en red. Así que ahí estamos, Bien, moviendo un bien. poco desde ese lugar. Y ahora en este contexto en el que ahora estamos todos realmente tan lastimados por lo que ha sido el fallo de la Corte Suprema con el 2-1, ¿de qué manera, bueno, han reaccionado ustedes? ¿Hay alguna manifestación pública respecto de toda esta cuestión? ¿Cómo lo van viviendo? Mirá, la semana pasada fue, en cuestiones de memoria, un quiebre total en Tucumán porque al mismo tiempo que salía el 2x1 a nivel nacional, salimos a las plazas a pedir por la negativa contra eso. Desde antes emitimos un comunicado, nos sumamos a la convocatoria que hicieron los organismos y al día siguiente nos enteramos de que uno de los abogados defensores de genocidas de acá de la provincia había sido elevado a su pliego para que fuese nombrado juez penal, con lo cual estábamos entendiendo que un defensor de genocidas iba a estar circulando por las calles en calidad de juez, con todos los fueros que eso implica y con todo el poder que eso le da. Así que estuvimos ahí muy movilizados durante todo el fin de semana, tanto viendo qué otro tipo de acciones vamos a hacer para seguir acompañando esta movida en contra del 2x1. Y por otro lado, pensando en qué tipo de acciones podíamos llevar para pensar en cómo es que un candidato con estas características que reivindican, que defienden a quienes reivindican lo que fue uno de los peores genocidios de nuestro país, estaba llegando a ser juez en este siglo, básicamente. Claro. Y bueno, y hoy el gobernador anunció que se retira, que no va a elevar el pliego, o sea que no va a Ajá. poder, por la presión, ¿no?, de todos los Claro. organismos, de los movimientos sociales, a tiempo finalmente, pero bueno, básicamente es como que no hay respiro. No hay respiro, porque la verdad es que no son hechos aislados, ¿no? Vos te fijás en este 2x1, en este otro que pasa allí, y digamos, si hay como una concatenación de hechos que te dan cuenta de que esto en realidad es una planificación de, digamos, de una derecha que no para realmente de tomar acciones y medidas que realmente van muy a fondo, ¿no? Con todo lo que están haciendo. Así es, y bueno, y no es solamente con lo que tiene que ver con derechos humanos, sino en todos los ámbitos económicos, sociales. Estamos bastante vapuleados y ya, no sé, espero que no perdamos el ímpetu. Creo que la contracara de esto es que los movimientos sociales estamos muy en red, muy articulados, muy fuertes, y que nos estamos sosteniendo y que estamos creciendo desde ese lugar. Y también, bueno, aprendiendo a medir cuándo reaccionar con más fuerza y cuándo mirar con ojo más estratégico, ¿no?, todo lo que va pasando, porque si no, no hay manera de soportar en la espalda cada Claro. una de las diferentes acciones con las cuales nos van pisoteando. Mariana, mencionaste el Ni Una Menos de allí de Tucumán, mencionaste tu trabajo también en la Mesa de Libertad para Belén, un tema que terminó, digamos, al menos en la cuestión judicial, con un saldo favorable, ¿no? Cuando se logra la excarcelación de Belén. ¿Sabés algo más de su vida actualmente? Mira, no solo se logró la excarcelación de Belén, que eso sucedió el año pasado, sino que en este año se consiguió también la absolución, que era también una de las cosas más importantes. O sea, primero fuimos por la libertad y luego por la absolución, porque si no, el hecho de que le den la libertad porque ya se cumplió, no sé, el tiempo de prisión preventiva o Claro. por algún otro tipo de consideración, significaba que se seguía culpabilizando y que se seguía criminalizando a la mujer que recurre a al hospital público en una situación de total vulnerabilidad. Entonces, en realidad estamos muy, muy contentas desde la Mesa de Libertad y Absolución para Belén, justamente por haber conseguido esa solución que fue la que más peleamos. Claro. En contraposición con la situación de Belén y todo lo que se ha podido lograr, está por otro lado la situación de Iggy, ¿no? Que nos enterábamos hoy de la decisión de la justicia que ha rechazado el pedido de excarcelación de Eva Iggy de Jesús. Sí, es bastante lamentable y posiblemente no sea el único caso que se encuentra en esa circunstancia, que sigue hablando de todo lo que sigue siendo la sociedad. Incluso, bueno, el movimiento mismo de mujeres cuesta desarrollar la sororidad cuando se trata específicamente del caso de una lesbiana, por ahí. Se está cortando un poquito el audio, fíjate si moviste el teléfono o algo, Mariana. No me hagas eso, estás en Tucumán, estás lejísimo, quédate quieta. Decías que por ahí es un poco más complicada la sororidad cuando se trata específicamente de una persona lesbiana. Claro, sí, esa era la idea que estaba pensando un poco, que por ahí, desde otro de los espacios de los cuales yo formo parte, es Cruzadas, que es una agrupación de lesbianas y bisexuales de acá de Tucumán, y nos ha costado también llevar a la agenda de estos espacios más grandes del movimiento de mujeres las temáticas vinculadas específicamente con el lesbianismo. Y bueno, y ahí estamos. Ahora estamos muy contentas porque estamos organizando para el 17 de mayo una acción que va a estar centralizada desde Ni Una Menos Tucumán, acá en la provincia, y que va a estar pendiente a visibilizar la causa de Iggy, y no solo la causa de Iggy, sino también la lucha de las mujeres lesbianas en general. Bueno, esa jornada está tomando características nacionales para el 17 de mayo. Sí, la convocatoria que nosotros seguimos viene desde la Asamblea Lésbica Permanente de Buenos Aires y estamos tratando de darle características particulares para nuestra provincia. En Tucumán el mapa, digamos, de movimientos de diversidad sexual, de disidencia sexual, está bastante despoblado, lamentablemente, y cuesta por eso mismo darle la fuerza que queremos, el empuje y el arranque. De hecho, el espacio este que te menciono, Cruzadas, nosotros nos organizamos por primera vez en el año 2009, y en 2012 nos tomamos una pausa, cada una se dedicó a hacer diferentes acciones, y hace un tiempo, un poco más de un mes, poco menos de un mes, retomamos el espacio porque justamente entendemos que hay un momento donde está todo muy candente y la falta de organización lésbica propiamente dicha nos golpea, y nos sentimos con esa necesidad de poder organizarnos específicamente desde esas reivindicaciones, desde esa identidad política. ¿Qué tienen pensado para el 17 de mayo? Vamos a hacer una concentración en la Plaza Central de Tucumán, que es la Plaza Independencia, por la tarde, en el horario en que se produce la salida del trabajo, la salida de las escuelas, de los adolescentes. Vamos a estar organizando tal vez algún tipo de performance, pero por sobre todo vamos a estar difundiendo información acerca del caso de Iggy y de otros casos que conocemos. Y vamos a estar, bueno, tratando de ponerle el pecho y que sobre todo se conozca la situación y que se entienda que la violencia contra las lesbianas y que la criminalización de las mujeres también forma parte del Ni Una Menos. Mariana, están desde el 2009, decía, se tomaron un tiempito, están regresando nuevamente, pero cada vez que han realizado alguna actividad pública allí en Tucumán, desde este espacio de Cruzadas, ¿cómo reacciona la sociedad? ¿Qué les pasa al resto de las personas? ¿Cómo lo viven? Mira, el tipo de actividades por el que nosotras nos hemos caracterizado de organizar han sido actividades en general muy abiertas al público y en espacios que hemos tomado, nos hemos organizado festivales por la diversidad, que han sido hechos a plena luz del día, y en espacios públicos que generalmente son frecuentados por niños, por jóvenes, por adolescentes, por todo tipo de personas, y realmente hemos planteado las actividades desde la celebración y la alegría. Cada una de las consignas que hemos reivindicado y por las cuales hemos peleado, nos hemos planteado solo de esa manera, y siempre hemos tenido en general un muy buen acompañamiento, y en particular los festivales han sido bastante masivos. Eso nos ha hecho muy felices. Buenísimo. Igualmente, luego cuando se trata de sostenerlo o de entenderlo ya más en profundidad, no es tan sencillo, pero bueno, aprovechamos estas instancias de difusión masiva como para seguir marcando agenda y tratar de construir sentido en cada una de las acciones que llevamos adelante. Es interesante ver cómo todas estas cosas se van replicando en muchas ciudades, ¿no? Así que acá también vamos a estar armando alguna actividad para ese día 17. Ya estaremos juntándonos y organizando, y eso nos hace sentir parte, ¿no?, de lo que ustedes están haciendo allá en Tucumán y de lo que tantas otras personas están haciendo en distintas ciudades. Y es muy interesante toda esa movida, ¿no? ¿Vos lo percibís así? ¿No hay como un crecimiento de todas, digamos, hay como una cosa muy terrible a nivel macro que va pasando no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, que resulta avasallante por momentos, y sin embargo uno ve como todas estas organizaciones, tal vez pequeñas, pero por otra parte también son multitudinarias, distribuidas a lo largo de toda la región, que también vamos reaccionando, ¿no? Sí, así, esa es la sensación que tengo, y da esta sensación como de red, como de panal que vamos conformando, y eso, bueno, te hace sentir parte de algo grande, y por otro lado te da la sensación de que cada vez es más posible generar vínculos y tenés una red de contención que te sostiene más allá del espacio propio del cual una es parte. Bien. Bueno, ¿qué haces cuando no estás militando, armando carteles, organizando jornadas y ese tipo de cosas? ¿Qué otras cosas hace Mariana Paterlini? Bueno, paso una parte de mi tiempo en las redes sociales, otra parte viendo series en Netflix, otra parte sacando fotos o escribiendo. Así que como que estiramos las horas del día para encontrar tiempo para todo lo que a uno le gusta. ¿Sos licenciada en letras? Sí, estudié letras en su momento. En su momento. ¿No te identificás mucho con eso? No, la verdad que no demasiado. La forma de vida que fui encontrando tiene muchas de las herramientas que saqué de la carrera, pero más que nada se ha hecho en base a mi experiencia de vida. Así que mi ocupación laboral hoy, en ninguna de las ocupaciones laborales de lo que me sostiene económicamente, está vinculado con las letras, ni remotamente. Igualmente tengo mucho afecto por el espacio. Seguro. Que me crió. ¿Y estás leyendo algo? ¿Te gusta alguna cuestión en particular ahora? ¿Algún libro? Estoy leyendo en este momento La Niña Guerrera, de Laura Ramos. Y no sé si la leíste, son como... No la leí, y ya estoy tomando nota. La Niña es muy lindo, son como crónicas. Esta escritora es como que hizo una investigación sobre la crianza de mujeres, de mujeres lesbianas, en las escuelas especialmente, como en esta institución educativa, y entonces va como reconstruyendo desde el ensayo biográfico, a partir de las entrevistas que ella hizo, pequeñas escenas de la vida, de la infancia de estas mujeres. Bien. La Niña Guerrera, de Laura Ramos, anotado. Sí. Muy recomendable. Bien. Estás mirando series, me decías. Sí, estoy viendo series. Bueno, a mí me encanta ese tema. ¿Qué estás mirando? ahora estoy viendo The 100, Los 100. Bien. Que es pura ciencia ficción. Sí, totalmente. Me fascina. Te gusta mucho. Bien. ¿Y sos de empezar un capítulo y no poder parar, y te mirás una temporada un sábado, por ejemplo? Me ha sucedido, estoy tratando de ponerle un límite, porque si no me queda sin el espacio para las otras actividades, y me pierdo un poco de la vida social, claro, y esos pequeños detalles que uno necesita para sobrevivir. Seguro. Pero sí, soy capaz de hacer esas cosas. Bien. Bueno, ¿qué cosas haces qué cosas haces vos o tus amigas, la gente con la que estás y demás, cuando tienen ganas de juntarse? ¿Son de juntarse en casa? ¿Salen a algún lugar? ¿Hay lugares para salir allí en Tucumán en los cuales poder sentirse cómodas, tranquilas? Sí, Bueno, Tucumán para mí tiene una gran vida de bares. Uh-huh. Mis amigas y yo somos bastante fanáticas de los bares y de encontrarnos en espacios donde nos reúna la buena bebida y la buena charla. Y por suerte Tucumán tiene una cierta variedad de estos espacios y si no nos atrincheramos siempre en el mismo lugar, no nos importa demasiado. Y estamos bastante cómodas, bastante bien. Y lo otro que ya hemos desarrollado a esta altura es el gusto por la buena comida también. De hecho, tengo un grupo en WhatsApp que se llama Todo lo que sea comida. Todo lo que sea comida. Me voy a dar una vuelta también por ahí. Todo lo que sea comida. Bien. Sí, así que ese es el espacio en el que organizamos juntadas de comida. Qué rico, buenísimo. La buena vida, digamos. ¿Qué es eso? ¿No? La vida es eso. La vida es el momento en el que te juntás y charlas y comes y bebés, ¿no? Y creces muchísimo y te pasan las cosas más importantes, me parece que pasan en esos momentos. Y sí, mientras tanto, así entre comida y comida vamos organizando la próxima participación en el encuentro de mujeres. Eso te iba a preguntar, ¿vas a estar ahí en el Chaco? Muy posiblemente, ahora todo indica que sí. Que sí, bien, seguro. Bueno, ¿querías conversar de alguna cosa que a mí no se me ocurrió preguntarte? No, creo que has hecho así como un gran recorrido por diferentes aspectos de mi vida. Bueno. Mariana, ha sido un gusto realmente haberte conocido así un poquito más en esta charla y seguiremos seguramente en contacto para seguir haciendo más cosas juntas, no importa. Seguro, cuenten con nosotras desde acá, con Cruzadas, vamos a estar activando seguramente cada vez más visiblemente, así que estamos en red. Bárbaro, buenísimo, un abrazo muy grande, Mariana. Un abrazo para ustedes, Vero, que estén muy bien. Saludos a vos y a toda la gente que está ahí contigo. Chau. Muchas gracias.